Frecuencia abierta. Los hechos de esta hora, narrados desde el móvil de exteriores en Frecuencia Abierta. Hola, Karina. Volvimos con el móvil. Un detalle bien importante del móvil anterior que hacíamos allí en la barra, con José el Pescador allí, José Silva. ¿Sabes, Jorge, qué me aclaró José? Sí. Karina, yo también, además de oyente de Frecuencia Abierta, soy de Peñarol. Ah, mira vos, un detalle no menor. No menor y más... Después, capaz que no es el día más indicado para decirlo, porque después de lo que pasó anoche, pero bueno. Claro, como, hagamos como que eso no pasó. Mm. Pero sí, lo importante es que este oyente frecuente, además nos dice de Peñarol, porque sabe que la mayoría del equipo somos de Peñarol allí, en Frecuencia Abierta. Muy bien. Si no en su totalidad. Bueno... De la barra nos vinimos aquí a Punta del Este, casi cruzado con lo que es la Liga de Fomento y Turismo de Punta del Este, porque el proyecto No Más Colillas amplió. ¿Y cómo amplió? ¿De qué manera? Amplió con estos ceniceros que antes estaban apostados en las diferentes columnas, ahora los tenemos en la playa, acá son más chiquititos y se pueden bajar a la playa, y para eso estamos con Nicolás Montosi. Yo ya hice un videito, Jorge, audiencia, para que ustedes también, mientras charlamos con Nicolás, lo puedan ir viendo, ya está subido a nuestras redes. A ver, gracias, sí. Nicolás, nuevamente por recibirnos. Nos encanta la idea de que vayan sumando otro tipo de ceniceros, y primero hablemos, si te parece, de cómo ha resultado los que han colocado. Bueno, hola a la audiencia, antes que nada, ¿cómo están? Divino día, precioso este hoy, espectacular. Bien, la verdad, pues hicimos toda la recogida en estos días, venimos vaciando, la gente está respetando. Solo tuvimos un pequeño inconveniente, uno vandalizado, en la glorieta de atrás, ahí del puerto, que está, lo golpearon, lo sacaron, pero está dentro de la gran cantidad que colocamos, es un detalle nada más. Y sí, notamos que ya hay colillas en todos los recipientes, eso quiere decir que está, lo están usando, así sean 2 de cada 10, pero que la conciencia se va generando, que es un poco la idea. Y bueno, cada zona, y descubriendo a ver qué zona funciona más, qué zona hay que proteger más, y estamos todos en ese trabajo. ¿Cuántos llegaron a colocar en las columnas? En todo lo que es departamento de Maldonado, los distintos municipios, llevamos 120 colocados. 120, de los cuales pocos entonces han sido vandalizados, por lo tanto el resultado es... Exacto, bueno. Considerando la cantidad, que es más de 100, que uno o dos, poner otro con graffiti quedaron, pero son 2 en esa cantidad. La verdad es sumamente positivo, que sí, que lo juegan, están tan horizontales, porque no, que no le peguen, la verdad estamos contentos. Recordarle a la audiencia, ¿hasta cuándo van a estar estos recipientes? Estos recipientes Turín, van a estar hasta Turín. En principio vamos a esperar hasta ahí, después ahí se van a hacer los acopios para empezar la investigación, pero hasta Turismo van a estar colocados, y después en invierno lo que vamos a ver es colocarlos en las paradas. Se van a trasladar para todas las paradas de Rusbe, del Centro de Maldonado y demás, para abarcar esa zona, a lo que Borlero después ya disminuye un poco, ya pasamos para esa zona. Bien, luego de esto entonces ustedes deciden, el proyecto No Más Colillas, colocar estos recipientes, que en realidad es como una plataforma con muchos recipientes, para que la gente que baja a la playa aquí en la Parada 1 se pueda llevar un recipiente. Contale cómo es la dinámica a la audiencia con los recipientes. Bueno, nosotros lo que notábamos que, bueno, teníamos que llegar un poco también a la gente de la playa. Vienen acá, que la rambla del puerto está todo este retiro de pasto, que vienen a tomar mate y demás. Dijimos, bueno, tenemos que buscar una solución para acercarnos más, porque de repente alguno no se levantaba la columna, desecharlo, dijimos, bueno. Y digamos, esta estructura de madera, que básicamente son el mismo cenicero que se ve en las columnas, pero más chiquitito, portable, tiene la misma señalización, se explica todo ahí de las colillas, todo el impacto. Y lo que pensamos son 3 simples pasos. Retiran de la estructura de los recipientes, se lo llevan a la playa o al pastito a tomar mate, juntan las colillas, las guardan ahí, y después, al regresar de la playa o de la jornada, vacían en unos tarritos que tienen la estructura de madera, que son como 2 papeleras, que son para las colillas, y después devuelven el recipiente. Importante aclarar que hay que devolver el recipiente para que el vecino, la vecina, al otro día lo pueda también usar, porque hemos notado que algunos faltan, de repente hicieron, no sé, empezaron muy temprano en el día y se olvidaron de devolverlo, pero por favor devolverlo. Bueno, acá hay 18 recipientes colocados, de los cuales, o sea, que se colocaron en su momento, de los cuales hay nada más que 10. Por lo tanto, los otros están en la costa. Los otros están en la costa. Queremos pensar que es positivo que los están usando en este momento, que están cuidando las playas. Así que, bueno, invitar a todas esas personas. Primero agradecerles, porque eso es importante, ¿no? Que la gente se sume. Notamos mucho que la gente saca fotos, nos pregunta, acá es que venimos a hacer la recolección, y eso está muy bueno, porque la gente despierta interés, nos agradece por cuidar las playas. y bueno, todas esas personas, si quieren van a estar acá en la vuelta, vamos a estar seguramente haciendo recorrida, y cualquier duda que tengan nos pueden pasar. Bien, Jorge, Nicolás te escucha. Hola Nicolás, buen día. Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, simplemente preguntarte, más allá de lo que la gente pueda estar escuchando ahora y que se entera de esta acción tan interesante de ustedes en favor del medio ambiente, ¿de qué otra manera pueden acercarse a ustedes, informarse, de alguna forma también ser por lo menos portavoces de la iniciativa que ustedes están planteando? Muy bien, nosotros estamos en las redes sociales como No Más Colillas y un bajo UI. Ahí nosotros recibimos todos los mensajes. Bueno, agradecer porque nos han llegado muchísimos mensajes de sugerencia. Nosotros recibimos todo, tratamos de responder. Y ahí nos pueden enviar, por ejemplo, muchos vecinos estamos tratando de solucionar, que vienen guardando en botellita, en bidón, y dicen, ¿dónde lo puedo llevar? Y todas esas acciones también son importantes. En los próximos días, el municipio de Punta del Este estamos gestionando para hacer centro de acopio, que nos puedan llevar el bidón y lo puedan guardar ahí, como quien lleva botella, ahí también. Pero todo centralizado a través de las redes que nosotros siempre estamos leyendo. No Más Colillas y un bajo hoy en Facebook, Twitter e Instagram. Bien, y cuando decís nosotros, ¿a qué te referís? Yo y Joaquín, que son los que estamos trabajando. El proyecto son dos marcas, que es No Más Colillas, que hace la recolección. Y después Esteco, que es el proyecto de ANI, que está financiado, que se hizo todas las estructuras, los recipientes. Por eso cuando digo, porque estamos en equipo con Joaquín, que es de No Más Colillas, que ahora lo tengo en Rocha, le mando un saludo, Joaco, espero que estés pasando bien. Pero nos estás juntando recipientes allá que colocamos en balizas. Bárbaro, gracias, felicitaciones. Muchísimas gracias. Me queda una sola más, la última, Jorge, dame un segundito. La estructura, el tubo de acrílico, ¿dónde se va a colocar? Bueno, después tenemos una noticia que estamos trabajando para más adelante, que vamos a, como un poco cierre de la campaña, de todo lo que venimos juntando, vamos a llenar un bidón grande de acrílico, que estamos viendo en la zona, seguramente sea acá cerca de la Liga de Turismo y Fomento, acá en la plaza, que vamos a exhibir la meta nuestra, que eran 100.000 colillas en la temporada, que va a quedar como para un poco recuerdo y la prueba de todo este trabajo que venimos haciendo estos meses, y va a ser muy simbólico, y ahí vamos a invitar a todos los de todos, muchos colectivos, a que traigan sus bidones, vamos a llenar juntos ese recipiente, y la idea es superar también esa meta, con todo lo que juntamos y con todo lo que juntaron los vecinos, va a estar muy bueno. Ahora sí, muchas gracias. Gracias a usted, Jorge. Chao, bien, cerramos, Jorge, nos reencontramos para la despedida, hermosísima la mañana, muchísima gente. Dale, chau, gracias, chao. Frecuencia abierta.